FM Río 94.3. 12.56, 55, ¿qué hora tenés ahí? 55, casi, casi, casi las 12, la 1, perdón. Estoy en contacto con el presidente de la Juventud Radical del Departamento San Jerónimo, el señor Marcos Ríos. Marquitos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Manuel, buen día para vos y toda la audiencia. Marcos, hoy hay una actividad, recién lo hablábamos con Lorna Márquez. Hay una bicicleteada que hace la Juventud Radical por el tema de Malvinas. Contanos un poquito. Exactamente. Hacemos una actividad en el marco de los 40 años de Malvinas. Surgió esta idea porque veíamos que los jóvenes se estaban involucrando poco en esta que es Malvinas, digamos, en todas las actividades que hubo el fin de semana. Y como decían ustedes recién, buscamos la forma de malvinizar un poco a la juventud, y se nos ocurrió esto de la bicicleteada, recorrer los diferentes puntos que hay en honor a los excombatientes y caídos en combate en la ciudad. Los que son un poco más céntricos, digamos, el mural del Capitán Márquez ahí en calle San Martín, la plazoleta de Malvinas en calle Saavedra. Pero arranquemos por el principio. Esto es San Martín y Cortada Drocena, ahí arrancan. Estamos hablando de las vías, San Martín y las vías. Exactamente, San Martín y la vía en el paseo de Malvinas a las 3 de la tarde. De ahí recorremos hasta... De ahí agarramos calle San Martín hasta llegar al mural Capitán Márquez. A donde se pusieron placas ayer, sí. San Martín al 17. Exactamente. Después de ahí venimos hasta Juan de Aray, doblamos. Hola. ¿Se cortó? ¿Podemos retomar la comunicación con Marcos Ríos? Yo escucho bien. Ah, bien, te estamos escuchando. Sí, sí, dale, dale, dale, dale. Después doblamos por Juan de Aray hasta Saavedra, la plazoleta. Sí. Ahí paramos un rato, después vamos a Verdi, 9 de julio, y llegar hasta la costanera, el monolito. La idea es que en cada punto paremos 5 minutos para que nos cuenten un poco de la historia de cómo surgió el reconocimiento, en qué año se hizo. Bueno, que Lorna nos cuente un poco quién es su tío, quién fue su tío. Y después en el monolito de la costanera los veteranos nos van a dar una charla también sobre sus vivencias y demás. Bien, una linda actividad. ¿Sabes qué? Pensando, retomando lo que vos decías al principio, y es un poco el eje que tuvo este programa de hoy, el multiplicar la palabra, ¿no?, del eslogan de estos 40 años, que es malvinizar, la tarea, cumpliendo con esto. Tomando lo que decía Enrique Cataño también hace un ratito, el tomar la posta, es quien sigue esto cuando nuestra generación no esté. Nosotros que fuimos contemporáneos de esto, en algún momento nos iremos, y alguien tiene que tomar la posta, y son ustedes. Y en buena hora que esto suceda, y si ustedes pueden trabajar en esto, estamos generando ni más ni menos que la memoria de Malvinas. Exactamente. La idea surgió un poco así. Lamentablemente, los excombatientes debe haber problema de señal por ahí, me parece que se corta. Seguramente va a volver en algún momento. Nos pasa bastante seguido esto de que se nos corta la señal del teléfono. ¿Vos me estás escuchando, Marcos? Se ve que no. Bueno, bien. No podemos retomar la llamada. Son las 12:59. Le agradecemos a Marcos por la comunicación. Tenemos que entregar el programa porque la radio tiene horarios, porque esto es así. Le agradecemos a Marcos Ríos. Los invitamos a todos, al público en general, a este evento que cierra un poco el programa de la actividad del 2 de abril. Hoy, 15 horas. San Martín y las vías, con bicicletas, con chicos, un recorrido interesante, lindo para hacerlo en familia. Y dicho esto, ponemos la hora y ya. 13 horas. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.